adoptó un tono de ligero descontento respecto al gobierno del centro, de moderado liberalismo y de civismo burgués. Con esto, sin cambiar nada en su tocado ni en su modo de vestir, no se volvió a afeitar, dejándose crecer la barba. La vida de Iván Ilich se hizo agradabilísima. La sociedad criticona, opuesta al gobernador, era íntima y buena. Su sueldo era ya más considerable, y lo que sobre todo aumentaba su alegría eran las partidas de whist que regularmente jugaba. Tenía el don de jugar alegremente, de reflexionar con rapidez y mucha finura, de modo que casi siempre ganaba. A los 2 años de servicio en la nueva residencia, Iván Ilich conoció a su futura esposa, Praskovia Feodorovna Mijil. Era la más seductora, la más inteligente y la más brillante joven de la sociedad frecuentada por el juez de instrucción. Entre otras distracciones y diversiones, Iván Ilich habíase creado relaciones amistosas con Praskovia Feodorovna. Como oficial de comisiones especiales, había bailado mucho, pero como juez de instrucción, solo bailaba excepcionalmente. Sin embargo, gustábale mostrar que, aunque magistrado de quinta clase, cuando era necesario bailar, podía sobresalir como en otra cosa, y de cuando en cuando, al final de las veladas, bailaba con Praskovia Feodorovna, cuyo corazón cautivó precisamente en ese tiempo. Ella se enamoró de él. Iván Ilich no tuvo la intención clara y determinada de casarse, más cuando comprendió que ella estaba enamorada. En suma, ¿por qué no me he de casar?, se dijo. Praskovia Feodorovna pertenecía a una buena y noble familia y disponía de una pequeña dote. Iván Ilich podía aspirar a un partido más brillante, pero aquel no era malo del todo.